profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas, seguimos con el milagro de Israel. Nunca más habrá un cananita o una persona impía en la casa de Dios. Son profecías, algunas cumplidas, otras no. Dice, por ejemplo, en este texto de Zacarías 14:21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto es Zacarías 14:21. El festival judío de Hanukkah conmemora la purificación del templo después que fuera profanado por Antíoco Epífanes en el año 166 al 164 a.C. Era el tiempo que esto ocurrió. Este conquistador brutal y traicionero entró en la ciudad de Jerusalén, colocó una imagen del dios griego Zeus en el templo de Israel y sacrificó un cerdo sobre el altar. Bueno, han habido otras profanaciones en el templo a lo largo de la historia judía y el Nuevo Testamento predice la final en el futuro. Allá en 1 Tesalonicenses 2:1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí la cita. Zacarías nos asegura que una vez el rey Jesús esté sobre el trono, las profanaciones cesarán de una vez y para siempre. Aquí esta pregunta, ¿cuándo se cumplió la profecía de Zacarías? Nunca. La respuesta es simplemente nunca se cumplió. Las predicciones de Zacarías nunca se cumplieron en algún momento del pasado. Ahora, si creemos que las profecías de Dios son verdaderas, entonces el cumplimiento del capítulo 14 de Zacarías debe ser todavía cosa del futuro. Ahora, si el Estado de Israel no existiera, uno bien podría sentirse tentado a plantear la posibilidad de que la profecía simplemente falló. Después de todo, ¿cómo podían ocurrir esas cosas si Israel no existía? Por una razón u otra, podríamos decir, Dios hizo estas promesas, pero no las cumplió. Otro punto de vista es espiritualizar la profecía de Zacarías. Y realmente esto es lo que hacen muchos de los que no creen en el milenio y otros también. Es decir, que sugieren que profecías como esta nunca se deben tomar literalmente. Sin embargo, esta posición también está cargada de problemas. Por ejemplo, si miramos retrospectivamente, comprobamos que las profecías sobre la restauración después del cautiverio en Babilonia se cumplieron literalmente. También sabemos que las profecías asociadas con la primera venida de nuestro Señor también se cumplieron literalmente. Por lo tanto, ¿qué razón tenemos para apresurarnos a concluir que las profecías de restauración que aplican a los tiempos finales deben ser interpretadas en forma diferente? ¿Por qué las profecías acerca de la restauración futura y permanente del pueblo judío en su territorio deben ser meros símbolos, mientras que las otras, con sus cumplimientos respectivos, que son ahora parte del registro histórico, tuvieron un cumplimiento literal? Además, cuando comenzamos a espiritualizar la Biblia, es decir, a interpretar las personas, objetos y eventos en la Escritura como símbolos, en lugar de aceptarlos cuando corresponde como realidades, ¿en dónde trazamos la línea? ¿Hasta dónde llegaremos? Una vez se comienza, no pasa mucho tiempo antes de que la entera Biblia quede sujeta a reinterpretación, tal como lo hacen muchos hoy. Creemos que esto tiene el efecto de socavar la autoridad de la palabra de Dios. En cualquier caso, todos estamos de acuerdo en que si no existiera el Estado de Israel, sería imposible el cumplimiento literal de la profecía de Zacarías. Sin Israel no hay cumplimiento, así de simple. Esta, sin embargo, no es la situación que prevalece hoy, usted lo sabe. Después de un momento de casi 2,000 años, Israel está de regreso en su territorio. Y esto fue profetizado. Leemos casi a diario en los periódicos y escuchamos noticias de eventos en el territorio de Israel. Vemos a Israel mencionada todos los días en periódicos, revistas, en la internet. Desde 1948 ha sido el tema de numerosas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Israel en realidad no es solo un símbolo. El milagro del renacimiento de la nación de Israel en esta generación ha preparado el escenario para el cumplimiento de las profecías de la Biblia acerca de eventos en los últimos días. El moderno Estado de Israel representa un milagro de progenie. El judaísmo tiene su propia trinidad, el Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, el territorio y el pueblo. La supervivencia del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, son un milagro en sí mismos. Con esto no estoy diciendo que otras razas y pueblos no han sobrevivido por tiempos bastante largos, porque no es así, los hubo. La historia del pueblo chino, por ejemplo, se extiende por varios milenios. El calendario chino es uno de los pocos en el mundo que rivaliza con el calendario judío en su antigüedad. Sin embargo, lo que hace la supervivencia del pueblo judío única es que ninguna otra raza de personas en la historia del mundo ha sido víctima de la persecución violenta e implacable que Israel ha tenido que soportar. A lo largo de la historia, casi en cada época, han habido fuerzas diabólicas obrando que han tratado de destruir, literalmente hablando, a Israel. Los asirios, babilonios, persas, romanos y más recientemente el Tercer Reich de Hitler. Todos han desatado su furia sobre los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. El pueblo judío casi fue exterminado bajo los persas cuando el diabólico Amán expidió un decreto genocida en contra de ellos. Por un tiempo, su supervivencia literalmente pendía de un hilo. La fiesta de Purim, que se celebra en la primavera, recuerda el valor de la reina Esther, de Hadasa, quien defendió con valor a su pueblo y arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo. Dios intervino y el rey sentenció a Amán a morir en la misma horca que él había levantado para ejecutar a Mardoqueo. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey, dice Esther 7:10. Uno de los sitios de visita, casi diría obligada en Israel, es Yad Vashem, el monumento conmemorativo al Holocausto en Jerusalén. El término Yad Vashem se origina de Isaías 56:5, en donde el texto en hebreo traduce nombre perpetuo que nunca perecerá. Recientemente remodelado y expandido, este impresionante complejo de edificios está dedicado a la memoria de 6 millones de judíos víctimas del Holocausto. Una visita a Yad Vashem es siempre una experiencia emotiva. No es raro ver a las personas llorando abiertamente cuando son confrontados por primera vez con los horrores del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa es leer sobre este tema en un libro de historia, pero es algo completamente diferente cuando uno va a visitar un lugar como Yad Vashem, el cual tiene el poder para llevarlo dentro del Holocausto mismo y permitir que lo experimente en una forma bastante personal. Los artefactos de los campamentos de muerte nazi están en exhibición en el museo. Hay presentaciones filmadas, películas cortas documentando el auge del nazismo en Europa y su campaña fríamente calculada en contra del pueblo judío, conocida como la solución final. Tienen un archivo de periódicos de la época, los cuales están exhibidos en las paredes. Hay unos cuartos pequeños en donde uno puede sentarse y ver noticieros reales, como esos que se presentaban en los teatros en la década de 1930 a 1940. Usted incluso puede extender su mano y tocar el alambre de púa que se usaba en los campos de concentración, en donde mantenían encerrados a los judíos. Una caverna subterránea llamada el Monumento Conmemorativo a los Niños es un tributo al 1,5 millones de niños judíos que fueron asesinados por los nazis. Cuando se entra hay que asirse fuertemente a las barandillas porque se encuentra en completa oscuridad. Luego, conforme se avanza, se ven miles de puntos de luz como estrellas parpadeando, todas alrededor, cada una representando a uno de los niños judíos asesinados. Luego una voz suave, deliberadamente, repite en forma lenta miles de nombres, uno por uno. Muchos de estos, preciosos pequeños, les fueron arrebatados a sus padres, quienes nunca más volvieron a saber de ellos. Otros perecieron junto con sus familias. También está el corredor de los nombres, con fotografías y testimonios de miles de víctimas. Allí se mantiene una base de datos en donde las personas pueden buscar por los nombres de todos los que murieron a manos de los nazis. Inmediatamente al occidente del centro de visitantes está la Avenida de los Justos entre las Naciones. Esta área honra a los no judíos, quienes arriesgaron su propia vida durante el Holocausto para salvar al pueblo judío de los nazis. Un árbol ha sido plantado por cada uno de los honrados y una pequeña placa en la base de cada arbusto incluye el nombre de la persona y su país de origen. A lo largo de este corredor se encuentran nombres que usted reconocería de inmediato, tal como Corrie ten Boom, la autora del Lugar Secreto, y Oscar Schindler, el de la famosa Lista Schindler o Schindler. Entre más comprensión tenemos respecto a las fuerzas tenebrosas que han estado empañadas en destruir, o mejor dicho, empeñadas en destruir al pueblo judío por miles de años, más reconocemos que su supervivencia verdaderamente ha sido un milagro. Dios ha preservado a su pueblo terrenal, Israel. No se ha olvidado de ellos. No existe ninguna otra explicación para este fenómeno. Pero nosotros tenemos que dejarle a la hora nos ha ganado. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.